18 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Ya saben que esta sintonía nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, en el que tienen la oportunidad de trasladar sus preguntas concretas sobre sus calles, sus barrios, sugerencias que quieran realizar dentro de lo que es el ámbito, en definitiva, de la gestión municipal, a través de este espacio, porque ponemos a su disposición diferentes vías de contacto, las habituales, los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales y, por supuesto, también, y como muy utilizado, el WhatsApp. El teléfono es el 607-48-87-75. A través de esas diferentes vías pueden ponerse en contacto con nosotros y dejarnos, además, la pregunta que quieran realizar a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Les comentamos en el arranque de la mañana que hoy, en ese turno de intervenciones, hoy participación del equipo de gobierno y en concreto su máxima responsable, como decimos, la alcaldesa de Ubrique, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con, en principio, vamos a ir repasando novedades en diferentes materias, la última hora con respecto a diferentes asuntos de gestión municipal, pero ya saben que desde ya, y además se los solicitamos, se los rogamos, que las preguntas que quieran realizar las vayan haciendo lo antes posible, porque si no se quedan acumuladas a última hora y es complicado dar salida ya a tantas cuestiones. Por lo tanto, desde ya, si desean realizar alguna pregunta, por favor, les solicitamos que realicen sus cuestiones a través de las diferentes vías que hemos comentado. Y lo dicho, nos vamos a quedar con multitud de novedades que hay. Si te parece, Isabel, por ejemplo, podemos comenzar con el tema de obras, un capítulo en el que hay novedades, además, porque lo habéis comentado, ¿no?, desde el equipo de gobierno, que estabais a la espera, además de conocer la cuantía de, bueno, pues lo que es esa sentencia judicial. Además, el ayuntamiento tenía que abonar a un privado una cantidad, también, bueno, pues estudios que se habían realizado en zona concreta de nuestra localidad con problemas. En definitiva, que no se veía exactamente la partida de que ibais a disponer, ya creo que eso se conoce y, por tanto, ¿a qué podéis destinar, a qué obras esa partida de inversiones, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, pues como decía, encantada de estar aquí en Radio Ubrique y a la disposición de los ubriqueños y ubriqueñas para todo lo que entiendan y quieran transmitirnos. Ahora que viene el momento de las obras, el momento en el que se puede intervenir en todo lo que es el viario local, debido sobre todo a las condiciones meteorológicas, hay que decir que partíamos de un problema importante, que era que había un par de actuaciones en Ubrique que habría que realizarlas sí o sí. Una de ellas era esta sentencia judicial sobre la que obliga al ayuntamiento a reponer al estado anterior una parcela que se ve afectada colindante al Antonio Barbadillo. Y desde luego, pues hasta que no tuviéramos cifrado y cuantificado de qué dinero tenía que disponer el ayuntamiento para adecuar, ¿no?, la parcela a ese estado inicial, pues estábamos limitados para saber qué resto íbamos a tener para las demás obras municipales. Entonces ya tenemos cifrado en torno a los 60.000, porque es verdad que se nos ha presentado un presupuesto de 42.000 euros, pero parece que falta una parte del trabajo, que es lo que está ajustando ahora mismo el concejal de urbanismo con el adjudicatario de este proyecto y ejecución de obra. Y cuando terminemos de concretar ya ese fleco, pues además queremos que ya a la familia pues se quede tranquila, poder hacerlo en este periodo estival y poder atender esta obligación a través de sentencia judicial que tiene el ayuntamiento y ya por la propia, además, justicia social que merece esta familia. Luego también teníamos un problema importante, que era el estado en el que estaba la calle Practicante Antonio Río. Yo quisiera decir, y en este sentido apelar también a la lealtad del resto de grupos y especialmente de aquellos que han gobernado hasta hace un año, en la prudencia y en la información que se transmite. Yo a otros le puedo pedir seriedad y desde luego se puede quedar simplemente en un llamamiento, pero entiendo que las personas, y especialmente el titular de la alcaldía de Ubrique hasta este año pasado, debe de ser un poco más concreto y más exacto la información que le transmite a los ubriqueños y ubriqueñas. El Partido Socialista En su tiempo fue leal al equipo de gobierno en muchas cuestiones y yo pediría esa misma lealtad que se aplique también al equipo de gobierno actual. Creo que es recíproco y por tanto lo elevo como algo que me parece también de justicia. En ese sentido, sabíamos que esa calle tenía un problema importante porque solo había que ir allí para ver la enorme grieta transversal que tenía este vial y decir que el Ayuntamiento de Ubrique no había hecho absolutamente nada. ¿Qué significa no hacer absolutamente nada? Que salvo saber que existía esa grieta, no había un estudio geotécnico, no había una valoración de los daños en este vial y, por supuesto, no había una partida para intervenir en esta calle. En cuanto nosotros tomamos posesión de nuestras responsabilidades municipales, pues fue uno de los asuntos que intentamos acelerar en el máximo tiempo posible. Ya al día de hoy, un año después, pero otros han estado años sin valorarlo siquiera, sabemos que el arreglo y los trabajos en esta calle son 150.000 euros. ¿Qué ocurre? Que estamos intentando, queremos convocar un consejo de barrio, porque además le transmitimos a todas las asociaciones de vecinos, que agradezco también su paciencia en cuanto a estas dos cuestiones que necesitábamos saber para luego concretar lo que podíamos intervenir en los diferentes barrios. Y queremos convocar un consejo de barrio para este mes de julio en el que concretemos con ello pues lo poco o mucho que podamos hacer. Lo que ocurre que en esta yo tengo todavía en torno a las 2 semanas aproximadamente esperando respuesta de la Diputación Provincial, porque es un importe considerable. Significaría que nos limitaría, por supuesto, al resto de obras de acondicionamiento, de mantenimiento de nuestro viario y de nuestras calles. Y estoy intentando de obtener los recursos ajenos al ayuntamiento. Tendré un resultado positivo o no, pero tengo que intentarlo. Estuvo aquí la diputada provincial, se llevó la tarea se llevó la tarea a Cádiz y me dijo que le diera un tiempo y estoy esperando ya, que esperemos que en poco tiempo podamos tener una respuesta. Si conseguimos esos recursos, pues por tanto Ubrique podría tener 150.000 euros más para las obras municipales y si no, pues desgraciadamente será muy pequeña la cuantía que tenga el ayuntamiento con recursos propios para afrontar los problemas de nuestro municipio. No obstante, nosotros vamos a compartirlo, como decía, con los representantes de los barrios, con las asociaciones de vecinos, a través de un consejo donde fluya toda la información, donde puedan plantear todas y cada una de las dudas que crean oportuna relativa a la gestión municipal y no solo de los barrios, porque todos los consejos sectoriales nosotros aprovechamos para que asuntos que no son competencia, digamos, directa de las funciones de ese órgano consultivo, pues aprovechemos esa compañía, ¿no?, o ese momento de trabajo para que nos puedan trasladar cualquier asunto que sea de su interés. Así que esperemos que antes de que finalice el mes de julio podamos tener los datos ya definitivos sobre la mesa para convocar este consejo de barrio donde están representados los grupos municipales y también tendrá pleno detalle y conocimiento del destino de los pequeños o recursos que tengamos desde el ayuntamiento. Yo también en ese aspecto hay dos cuestiones también que me parecen de interés. Una de ellas que se incluía en los presupuestos, ¿no?, del 2015 se ha respetado, que es la ampliación de la plataforma del puente de la calle Cañito. Es una obra que ya hemos pedido autorización a la administración competente del dominio público hidráulico. Tenemos previsto empezarla en agosto. Y bueno, es una pequeña obra que va a permitir la ampliación de esa plataforma, de ese puente, que tiene un gran tránsito de niños y niñas debido a la cercanía del colegio Fernando Gavilán y que también pasa un número de vehículos considerable, con lo cual es la manera de asegurar el tránsito tanto de una como de la otra parte. Fue en su tiempo, porque a mí me gusta decir cuando corresponde a otras partes, ¿no?, la iniciativa de estas cuestiones, un asunto que planteó Izquierda Unida en el 2014 y bueno, que desde luego compartíamos nosotros y que afortunadamente, gracias a la confianza del ubriqueño, vamos a ser capaces de acometer esta obra que otros no hicieron. Luego, en cuanto al resto de obras, la gente va a visualizar y o lo estará viendo ya,

es un pico, parece que no, pero ya la terminación, porque estamos hablando también de lo que son puertas, perfiles, ya ahí estamos viendo con los vecinos también que a algunos les gustaría aprovechar para poner la entrada de su bloque en la misma solería que estamos poniendo, bueno, que está puesta ya en el exterior del edificio. Estamos valorando a ver si pudiera ser y ver con ellos si son todos los bloques o no, en fin, hay que determinarlo. El concejal de urbanismo lo estaba viendo. Pero bueno, ya creemos que cuando se nos comunique, porque esa es la reunión, luego tiene que venir la comunicación formal, todavía nos queda un tiempo, pero afortunadamente no nos hemos quedado fuera, que era lo que me tenía a mí un poco más inquieta. Y dentro del capítulo de obras, por finalizar, no sé si, por ejemplo, temas de instalaciones deportivas. Pues la verdad es que sí, mira, viendo este año 2016... creíamos que había determinadas obras en las instalaciones deportivas que el ayuntamiento tenía que acometer. Una de ellas está prácticamente terminada, que el objetivo era tenerla para septiembre, pero si la tenemos lista ya, pues fantástico, que es el pasillo de la piscina cubierta, un pasillo que va a facilitar la comodidad y de los usuarios de la piscina de cubierta en invierno, por evitar ese frío, ¿no?, que muchos usuarios nos transmitían en el traslado desde la piscina a los vestuarios y duchas. Y con este pasillo pues se va a quitar ese efecto chimenea, que es la altura considerable que tenía el pasillo anterior, y vamos a poner una altura pequeña, un pasillo muy cerradito, con lo cual va a ser mucho más cálido que lo que se tenía anteriormente. Además, en las instalaciones deportivas pues se han hecho también lo que son trabajos razonables de la puesta a punto para la apertura de la piscina de verano. Tenemos también que se tuvo que intervenir en la cubierta también del pabellón, junto con la pista exterior, que ya también se ha preparado para la maratón de este fin de semana de fútbol sala, y que ya también está pintada, y todas las obras también que se han cometido en Antonio Barbadillo. En Antonio Barbadillo hemos podido al fin ya poner esta cubierta que se demandaba, y ya está puesta junto con mobiliario básico para la comodidad de los jugadores, de los usuarios de esta instalación, para su ropa, sus bancos y demás, ¿no? Cosas que parecen obvias, que a grosso modo parecen pequeñas, pero que sin ellas pues incomodan y mucho, porque así no lo transmitían los usuarios de estas instalaciones. Ocurre lo mismo que el Parque Rafael Alberti, que para algún grupo sirvió de... en plan broma, ¿no? Las actuaciones, aunque sean pequeñas, cuando se van interviniendo en estas pequeñas mejoras, al final el efecto es mayor. Lo que es el Parque Rafael Alberti tenía muchas deficiencias. Entramos y estaba reventada lo que era la pista deportiva infantil exterior, con la portería, se tuvo que reponer todas las puertas de los baños, los interiores con todos los elementos para el lavado de manos. Se han tenido que reparar también el muro que se encontraba en mal estado. Estamos viendo y analizando si la fuente hacemos algún tipo de cambio para que sea más cómodo para los pequeños, y sin hablar desde luego de todo el mantenimiento de jardinería que tiene este parque. Y como digo, yo sí tengo que aclarar una cosa, que por poco que hagamos, el ciudadano lo tiene que conocer, y eso lo voy a seguir haciendo desde el equipo de gobierno, sin lugar a duda. Y luego en la suma de todas esas pequeñas actuaciones existe un efecto muy positivo en lo que es el bienestar, ¿no?, a la hora de utilizar una instalación municipal tan importante como el parque, que también tengo que compartir con los oyentes de Radio Ubrique, que es objeto, ¿no?, de grandes actos vandálicos, y que estamos viendo también y analizando distintas alternativas para poner pie en pared, porque los destrozos que se producen allí en cuanto a la luminaria, las farolas, continuas piedras que lanzan rompiendo esta farola, bueno, pues estamos ahí viendo a ver cómo somos capaces de tomar medidas coercitiva, medida que, bueno, que hagan que la persona que hace o tiene estas actitudes se lo piense al menos dos veces antes de hacerlo, ¿no? Pues todo ello, al hilo de, como decíamos, ese repaso a obras, que además aprovecha, sobre todo, ¿no?, durante estos meses de verano para realizar. Vamos a ir enseguida, si te parece, Isabel, con las preguntas del oyente, porque casi hay una veintena ya de preguntas. Vale. Pero hay un sector muy importante, es algo crucial para Ubrique, como todos podemos comprender, el sector de la piel, donde hay importantes novedades, empezando por ejemplo por el propio convenio, ¿no? Digo porque es la última hora al respecto. Una mala noticia, como siempre, es el hecho de que haya distanciamiento, o que no haya habido acercamiento desde que han comenzado esos contactos en torno a el convenio colectivo provincial entre sindicatos y empresarios. Los sindicatos ya nos anunciaban hace un par de días que dejan estas reuniones, al menos por el momento, y que van a convocar una asamblea de trabajadores el mes de septiembre, porque entienden que no hay ningún tipo de acercamiento por parte de la patronal. Y quería un poco saber la opinión del ayuntamiento al respecto. Bueno, yo primero en esto voy a ser muy clara y muy tajante, ¿no? Porque hay cosas que se han aprendido a través de recibir palos, ¿no? Y el convenio es uno de ellos. No estoy dispuesta a que ningún grupo le exija a esta alcaldía, a este equipo de gobierno, algo que no tenemos competencia ninguna, ni ahora ni antes, ¿vale? Es decir, el alcalde o la alcaldesa en este caso se puede preocupar, puede ofrecer diálogo, puede, pero ya está. La mesa negociadora está compuesta por sindicatos y empresarios, así que no voy a permitir que ningún grupo municipal le eche a los hombros de esta que habla ninguna responsabilidad con respecto al convenio. Nosotros vivimos situaciones duras hace tiempo, espero que no volvamos a repetir, pero duras por los ubriqueños y ubriqueñas, no por, y espero que no se vuelvan a producir, estoy convencida que no va a ser caso, pero que lo que desde luego no voy a dejar permitir es que se dejen caer esos mensajes malévolos y malintencionados, intentando de aprovechar el río revuelto, ¿no?, para ganancia de peces. No, mire usted, no. No estoy dispuesta a ello y en eso voy a ser tajante, hasta donde pueda. Dicho eso, yo es verdad que estoy informada, no faltaría más, lo mínimo que tengo que hacer, cosa que estoy informando en cada pleno, que no se hacía hace, en estos 4 años atrás, no se nos informaba en ningún momento del estado de las negociaciones del convenio, no se nos informaba a ningún grupo municipal sobre las demandas de los sindicatos o empresarios. Jamás en estos 4 años hemos tenido información mínima puntual en los plenos sobre el sector de la marroquinería. Una cuestión que, sin ser competencia de este ayuntamiento, desde luego es un tema de interés general para el municipio. Entonces, yo lo que estoy haciendo como alcaldesa es la información de la que dispongo, se lo estoy transmitiendo a los grupos municipales. Es verdad que lo dicen, ¿no? Y además de escuchando las declaraciones de representantes sindicales, han abandonado la mesa porque entienden que no están avanzando como les gustaría y el 21 de septiembre está convocado la próxima mesa. Yo espero que también puede ser porque en el gobierno actual no tenemos todavía gobierno, claro, y esto hace que muchas de estas cuestiones estén ahí un poco paralizadas porque también tiene mucho que decir lo que son las normativas estatales, lo que es toda la competencia del seguimiento de convenios y puede ser que también esté motivado en ese sentido. Yo lo que sí espero, de verdad, con todas las energías suficientes, que sean capaces empresarios y sindicatos de llegar a un buen convenio, un convenio que se aplique a todos los trabajadores y trabajadoras de la piel, porque si no, no tendría sentido, y que facilite que el trabajo que existe actualmente en el sector de la piel pues esté con condiciones socioeconómicas merecidas, ¿no?, por nuestros trabajadores. Hablando de la piel y también de la indicación geográfica protegida, yo tengo que aclarar varias cuestiones. Cuando nosotros tuvimos conocimiento del impulso que la Asociación de Empresarios iba a hacer a Europa a través de la exigencia de buscar un marco regulador de las indicaciones geográficas protegidas para productos no agroalimentarios, fue el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, estando en la oposición, el que llevó a pleno del Ayuntamiento una propuesta de moción para respaldar todos estos pasos que iba a llevar a cabo la Asociación de Empresarios. Fue el Grupo Socialista, no el que gobernaba. Se aprobó por unanimidad en el Pleno de Ubrique. El paso siguiente fue que el Grupo Provincial Socialista lo llevó al Pleno de la Diputación, donde se aprobó también. Lo llevamos el Grupo Socialista al Parlamento de Andalucía, donde se aprobó también. Y el Grupo Popular solo tenía que hacer una cosa en todo este trámite, que era llevarlo al Congreso de los Diputados. Estuvo por aquí representantes entonces del Partido Popular diciendo que lo iban a hacer. Hubo una reunión en Madrid de la que nunca tuvimos concreción en lo que se quedó en aquella reunión con el ministro de Industria. Y nunca más se supo, y eso ya hace algún tiempo, así que aquí no se está continuando más que con el trabajo que nosotros emprendimos con la Asociación de Empresarios de Ubrique y desde luego, como digo, con la lealtad y la participación del resto de grupos municipales, porque la piel, igual que lo de antes, el convenio, la IGP, todo lo relativo a la piel de Ubrique es un tema de interés general para este municipio, así que nosotros vamos a seguir hablando con todos los que tengan que hablar, contando con su opinión. Pero lo que no pretendamos es que como si estuviéramos aquí haciendo el trabajo de otro. Estamos haciendo el nuestro propio, que tiene nuestra línea de continuación, como acabo de explicar ahora mismo, y que afortunadamente Europa ya tiene las pilas puestas y esperamos tener prontas noticias para primeros de año, ¿no? Yo no quiero ser muy extenderme mucho y dos o tres cosas. Había una demanda de la Escuela de Artesanos también, por cosas que se dicen que no hemos hecho nada en el sector. que querían, no podían llevar a cabo una acción que se aprobó, si no recuerdo mal, en el 2003 a finales, de un taller, de un curso específico de maquinista, porque no había espacio suficiente, y bueno, y nunca se le ofreció ese espacio a la Escuela de Artesanos. Llegó este equipo de gobierno, habló con los que estaban utilizando ese espacio necesario, que en este caso era el Club de Tenis de Mesa de Ubrique. Se le explicó la situación, la respuesta que también le vamos a dar a este colectivo, para tener espacio para su actividad, y agradecerle su actitud, lo entendieron, y ya está a disposición de la Escuela de Artesanos este espacio para empezar ese curso de marroquinería. Ya hemos hecho algo más que otros durante mucho tiempo. Y luego también aclarar una cosa: por mucho que queramos decir que hay dineros de Europa, que el gobierno de España tiene tantos millones, que el de Andalucía tiene no sé cuánto, si aquí hay alguien que quiere presentar iniciativa, aquí estamos para recibirla y que luego se pongan la bandera y los gorros. Nosotros encantados de ponérselos además, pero que se dejen de demagogia, que trabajen un poquito y que presenten. Porque aquí lo que ocurre es que se visualiza una forma de trabajar de los que estaban, especialmente de la persona titular de la alcaldía. Estos no son tratos cortijeros. A mí no me dan dinero al Ayuntamiento de Ubrique ni al sector de la marroquinería porque yo diga dame y tú me das, sino porque hay una convocatoria. Los fondos europeos, además, más que nada, están muy controlados, están muy supervisados y saben perfectamente cuál es la finalidad que persiguen. Y son convocatorias públicas las que abren esa oportunidad de presentar proyectos, cosa que yo no tengo conocimiento de que exista. Si la existe o se me escapa o algo, estaría encantada de que cualquier grupo me lo transmita para no perder esas oportunidades. Así que, más allá de lo que vemos en nota de prensa, de que hay tantos millones, es verdad que se dicen, pero no hay convocatorias ahora mismo abiertas para la presentación de estos proyectos. No obstante, ya tenemos a los técnicos que están en la oficina que se ha abierto la Diputación Provincial para informar todo lo relativo a las iniciativas territoriales integradas, que son estas famosas ITI, y estamos para que no se nos escape desde el Ayuntamiento ninguna de estas oportunidades. Pero quisiera aclararlo porque aquí no se ha presentado más que una ITI para Ubrique. Bueno, yo diría dos. Una, que lidera la Junta de Andalucía, a ver si alguna la lidera el Gobierno de España, cuando lo tengamos, desgraciadamente. Ahora mismo estamos hablando de la Junta de Andalucía ITI Pueblo Blanco, que es para toda la comarca de la Sierra, donde ya está adjudicado el trabajo de la consultoría para determinar los recursos turísticos de los distintos municipios y la conexión y el complemento, ¿no?, que podemos hacer unos municipios con otros de la sierra para la oferta turística integrada en la Sierra de Cádiz, y eso se está trabajando ya. Y luego está lo que la Junta de Andalucía también está liderando a través de una reunión que mantuvimos con el delegado del Gobierno para ver las necesidades del sector de la piel, donde está incorporada la opinión del Centro Tecnológico, la opinión de Empiel, la opinión de además los empresarios de Prado del Rey, la opinión también del Ayuntamiento, para ver si ese documento, y además pronto tendremos la visita del delegado del Gobierno, ese documento luego hasta dónde puede llegar dentro de esos fondos europeos, y ya lo está iniciando la Junta de Andalucía, que es la que tiene los recursos. Por eso digo que son a través de convocatoria, y cuando ya se nos avisan de que están abiertas, cuando se presentan. Antes no se puede presentar nada. Pues todo ello también en relación al sector de la piel, diferentes aspectos que hemos abordado. Es cierto que además hay novedades en diferentes capítulos, pero veo por aquí ya una treintena de preguntas. Pues vamos a las preguntas. Así que nos vamos allá con esas cuestiones de los oyentes e intentaremos intercalar. Además, vale. Otros temas de gestión municipal que además son novedades e interesan en general a todos los ubriqueños. Pero vamos con, como decimos, concretamente esas preguntas nos indican lo siguiente. En concreto, por ejemplo, quería preguntar a la alcaldesa el uso que se le va a dar a las pistas de pádel de la barriada del ministro Francisco Fernández Ordóñez, ya que llevan bastante tiempo cerradas. ¿Estaría bien dejarla gratis o a un precio más módico? Nosotros ahí en la... creo que lo hemos dicho varias veces ya, la plaza ministro Fernández Ordóñez la hemos metido dentro de lo que son los planes provinciales para poder intervenir en la impermeabilización de toda la plaza. Creo que la mayoría de los vecinos, al menos de allí, de aquella zona, conocen que se filtra a los aparcamientos que hay debajo, y hemos entendido que es el momento ya de una plaza que lleva abandonada muchos años, que está en un estado de deterioro, considerable, el poder intervenir ya. Entonces lo hemos incluido en los planes provinciales. Seguramente se aprobará sin problema. Será para la impermeabilización y no podremos quizás culminar la parte de arriba, todo lo que es la plaza, las distintas sesiones que queremos poner allí en funcionamiento, porque creemos que el espacio que tiene permitiría un uso múltiple de actividades, bien deportivas, lúdicas y de disfrute en definitiva, pero no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, con lo cual tendría que ser algo más adelante y decirles a este ciudadano o ciudadana que nos hace esa sugerencia, que quizás mientras podríamos valorar la propuesta que hace, pero que vamos a convocar a los vecinos y vecinas para explicarles el detalle de este proyecto cuando ya venga aprobado y ya compartiremos con ellos lo que sé que pretende hacer allí para escuchar también la opinión sobre lo mismo. En el capítulo de infraestructuras, por ejemplo, una pregunta sobre carreteras. Un oyente dice, ¿cuándo se va a solucionar el problema de la carretera hacia el Mojón? Si es mala para los vehículos, para los ciclistas es un infierno. Igual que digo, la del Mojón, digo también dirección Cortes y Puerto Galiz. Yo me encanta esta pregunta porque ojalá pudiera darle una respuesta. Yo llevo haciéndome esa pregunta durante años. Y evidentemente, por desgracia, yo no tengo ni mucho menos capacidad o información para poder darle respuesta a este vecino o vecina. Sí le puedo transmitir que para nosotros, dentro de las demandas que estamos haciendo a las administraciones, es una prioridad todo lo relativo a las conexiones, desde la carretera al Mojón, a la carretera de Corte, a lo que es la variante. Y no vamos a dejar de insistir en eso a la Junta de Andalucía. Lo que pasa que, si antes se decía, hace poco tiempo, hace más de un año y durante casi una chorreta, se decía que no había dinero para esas cuestiones, sobre todo cuando entramos en crisis, pues es verdad que ahora mismo no se ha cambiado el marco. Pero bueno, nosotros estamos manteniendo reuniones, estamos ya preparando una serie de consideraciones a donde entendemos que puede mejorar la situación de las comunicaciones de Ubrique y lo estamos trabajando. Yo ojalá dentro de un tiempo razonable pueda contestar, aunque sea decir, me encantaría decir dentro de un año, pero que si tengo que contestar que sea más tiempo, pues lo diré. Que eso no significa que nosotros no lo demandemos. Conectamos, si te parece, con el tema de la variante. Te voy a preguntar por si hay novedades, todo esto también unido a lo que es el PGO, ya que estamos hablando de comunicaciones. Bueno, yo es que me sorprendo muchísimo el querer mandar balones fuera. Yo creo que los equipos de gobierno anteriores, y además porque nosotros éramos muy reivindicativos, se limitaban en las cuestiones de la Junta de Andalucía, decir eso es de la Junta de Andalucía no invierte, la Junta de Andalucía no quiere y ya aquí no tenemos más nada que hacer. Mira, pues nosotros somos algo más comprometidos con el municipio de Ubrique. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacían otros, exigirle a la Junta hasta donde tengamos que exigir y desde luego criticando que a Ubrique no viene lo que tiene que venir, en eso no quepa duda, pero además queremos ver dentro de nuestras competencias municipales lo que son mejoras de tráfico Ubrique. Creo que en un programa lo detallé suficientemente como para no perder tiempo a otra ni restarlo a otras preguntas, pero simplemente no se está pintando ninguna mini variante ni ninguna no sé qué, ¿cómo lo llaman? Se está pintando un vial de Ubrique, un vial necesario para la comunicación interior del tráfico de Ubrique, que facilitaría todas las conexiones a nuestros polígonos, a nuestros trabajos, a nuestras viviendas, la fluidez del propio volumen de tráfico de vehículos que hay en Ubrique. No estamos hablando de lo que son las conexiones en carretera y bueno, y sin olvidar la parte importantísima de retención de lluvias en lo que es el aporte a los riesgos de inundación de Ubrique. Y el que no quiera entender eso es que está jugando a otra cosa, que es a desinformar. Así que espero que la gente que tenga dudas en ese sentido, que se dirija a nosotros, que yo estaré encantada de poder dedicar el tiempo que tengamos para explicarlo. Pero no se renuncia a ninguna variante y menos a las exigencias de la Junta de Andalucía. Y termino diciendo que es muy duro recibir la reivindicación de otro grupo que han estado 12 años, que hubo el momento de ejecutar la variante para Ubrique y no se hizo. Y no escucho explicación sobre ese asunto. Me preocupa enormemente. Ahora este equipo de gobierno acaba de entrar hace un año y vamos a seguir exigiendo a lo que a Ubrique merece. Yo ya lo que se hiciera o no se hiciera, no voy casi a entrar, pero cuando me tiren de la lengua, desde luego, de gente que me diga, oye tú, yo le voy a decir, bueno, ¿y tú qué hiciste? Entramos en el tumá, pero es que las explicaciones nunca han estado sobre la mesa por parte de otros gestores municipales que se han echado muy en falta. Nos quedamos ahora con más preguntas de los oyentes. Me gustaría saber si se sabe algo de la alcantarilla que hay en la cancela del cementerio. Esto lo mira, comentamos. Yo de verdad, yo voy a... Mira, en su momento lo comentamos. La semana que viene, el jueves, hay otro programa. pues me comprometo firmemente a darle una respuesta, porque tramité, que se lo digo a todos los oyentes, presentemos por favor en el ayuntamiento las instancias relativas a las deficiencias, porque si no, yo no me llevo de aquí, muchas veces lo apunto, pero otras veces no, me da tiempo a apuntar o estoy hablando y no lo anoto con toda la claridad, yo no me puedo llevar la agenda, en definitiva las demandas de todos los ubriqueños. Tenemos los canales institucionales, diríjanse al registro del ayuntamiento, presenten el escrito y serán contestados formalmente. Ya hay instrucciones dadas para que el servicio de agua, hicimos un parte de trabajo sobre esa alcantarilla. Es verdad que por problemas especialmente de tiempo no lo he mirado antes de venir, sabiendo ahora que me lo dice que iba a preguntarme. Me comprometo firmemente a darle una respuesta la semana que viene. Hay un oyente que está firmemente, exigiendo, y por supuesto ya saben nuestros oyentes que pueden insistir en las cuestiones que deseen. Nosotros vamos preguntando sobre lo que nos trasladan los oyentes, y en ese sentido, por ejemplo, también preguntan por cuándo van a seguir las obras de la barriada 18 de julio, de las viviendas. Mira, pues esto lo vamos a enlazar para decir que la bolsa de trabajo son 834 solicitudes las que se han presentado, que ahora mismo tenemos al personal a tope, metiendo todos los datos, viendo lo que le falta a la gente que ha presentado las solicitudes para que subsanen documentación, y cruzo dedos para que a finales de julio podamos tener la bolsa. ¿Qué ocurre? Que aquí el único riesgo que hay es que hay datos que tenemos que pedir a otras administraciones que no nos dejan pedirlo hasta el 15 de julio. Ese es el gran problema que tenemos. Hay datos que tenemos que remitir especialmente a servicios competencias del Estado, que hasta el 15 de julio no podemos pedirlo por el ayuntamiento, y no sabemos si el 15 de julio vamos a estar mandando toda la batería de informes que nos hacen falta, pero no sabemos el tiempo de respuesta por su parte. Eso es lo único que no controlamos. Si va todo en un tiempo razonable y prudencial, creyendo además o teniendo en cuenta que no son informes complicados, para finales de julio esperamos tener ya lo que es el listado provisional de solicitantes de la bolsa. Ese personal, cuando esté ordenado, que la obra de la barriada de las casas la vamos a hacer con el plan de empleo de la Diputación, el segundo plan de empleo que ha venido por parte de la Diputación Provincial. Ya tenemos más planes de empleo en Ubrique que en 4 años anteriores. Y entonces queremos contratar al personal para estos trabajos de la propia bolsa municipal. Y es lo que estamos esperando un poco. Así que, como muy tarde, esperemos a primeros de agosto, y son trabajos que están previstos antes de que entre el otoño tenerlos finalizados y tener las viviendas ya arregladas y mejoradas. Tema de jardinería, de parques y jardines, me gustaría saber por qué no recortan las hierbas o plantas del Paseo del Río, el que está al lado de la Escuela Redonda, ya que en algunas partes no pasan dos personas porque las plantas, están crecidas. Tienes razón, ayer lo estuvimos hablando concretamente, los miércoles, como digo muchas veces en estos micrófonos por la tarde, tenemos reunión de grupo de equipo de gobierno, donde vemos todas las cuestiones de la localidad, donde nos coordinamos un poco en todo lo que estamos llevando a cabo, porque si no es que son muchos lo que estamos haciendo todos los días, y tenemos que estar un poco informados y coordinados todos los concejales, y ayer estuvimos hablando de esos trabajos y se va a hacer, vamos. Calle García Lorca, un oyente habla de problemas de iluminación. En la calle García Lorca dice que cuando oscurece las farolas dan poca iluminación y esto hace que se vea poco en la calle. Así que solicita alguna solución. Le pregunto si ha presentado instancia y si no, que lo haga. La iluminación en Ubrique, y aprovecho la pregunta y agradezco el que nos lo transmita, pero pediría que presenten la instancia. Todo lo que es el servicio de electricidad del ayuntamiento funciona muy bien. A través de presentación de incidencia se va casi inmediatamente, incluso por teléfono. No tienen ni que presentar la instancia. Se llama al ayuntamiento de Ubrique, mire usted que tenemos una farola fundida en la calle Juan Ramón Jiménez, y se hace. Así que le rogaría que lo hiciera. Yo, si no se me pasa, pues lo diré para que lo miren, ¿vale? Sobre el campus del Cádiz, en nuestra localidad, un oyente quiere saber cuántos niños han podido disfrutar del campus a través de servicios sociales, si el campus lo ha pagado a esos niños al ayuntamiento, ha sido gentileza de la Fundación del Cádiz. Qué información más completa. Pues mira, pudimos cerrar con la Fundación del Cádiz la participación, y tengo que agradecerlo, porque en el convenio que se firmó con ellos, tenían previsto realizar el campus a partir de los 50 niños, y yo creo, si no recuerdo mal, que han sido en torno a los 70 y poco. Los servicios sociales se nos daba el cupo del 10% de los 100 inscritos, porque decían los servicios sociales, a partir de 100 inscritos yo le doy el 10% de las inscripciones, por tanto 10 niños de las familias que estamos trabajando en este departamento, y al final nos han dado los 11, no 10, sino 11 niños para las familias con las que estamos trabajando en el Departamento de Servicios Sociales, y ha sido gentileza de la Fundación, porque también ellos recaudaban con la participación del resto de niños y niñas, de las familias que han abordado esa cuantía y bueno, y han podido participar afortunadamente también de este campo, que la verdad que era alucinante las caras que tenían los niños y la niña que había allí, que como decía yo en la clausura, vamos a incentivar que sean ellas más participativas, y estaban felices. Decían que una semana había sido muy poco y estaban encantados. Pues eso, como decíamos, sobre esa iniciativa que se desarrollaba días atrás, ¿para cuándo se va a completar el parque que hay junto al pabellón? No tiene bancos y hace muchísima falta un vallado, y ahí pasan muchos vehículos, es un peligro para los peques. Pues eso está previsto. Yo, de las cosas que teníamos muy claritas, aquí es que yo entiendo que el ciudadano no entienda. Lo que no me entra en cabeza que no lo entiendan los concejales, ¿vale? Pero aquí hay un problema, que entramos con un presupuesto ya casi ejecutado en el año pasado, que además, bueno, pues se dispuso de muy pocos recursos para el municipio. Este 2016... con el presupuesto aprobado y en activo, digamos, desde marzo del 2016, es el que nos permitía este tipo de actuaciones. Están pedidas las barandas, están pedidos los bancos y se va a hacer. En muy poco tiempo se va a acometer esta mejora del parque infantil, porque coincido plenamente con este oyente de que es un riesgo. El niño puede o la niña, no hay separación entre el vial y lo que es el parque, y es un riesgo que nos preocupa. Y luego también en estos bancos que le permitan a los familiares estar allí cuidando de ellos, ¿no? Y estén cómodos también. Vamos hasta la calzada. Un oyente de un vecino de la calzada dice que si hay prevista algún tipo de actuación, porque hay muchos socavones allí, y también si hay algo previsto para solucionar el problema de los excrementos caninos, que es otra de las preguntas clásicas, podemos decir. Lo diré. En la calzada tuvimos una reunión, por cierto, con la presidenta, con la que era la presidenta de la asociación. Estuvimos viendo allí las deficiencias de esa zona. Es verdad que hemos intervenido puntualmente en el barrio, y dentro de lo que es la partida de mantenimiento, pues se verá la parte de socavones, lo que podamos absorber. Allí lo que ocurre que lo que ya queda, digamos, pendiente, aparte de lo que era la pintura de la baranda, había una zona, un elemento que nos preocupaba porque era un bueno, se tenía que eliminar porque era riesgo para los transeúntes. Y quitando esa pintura, que si es fácil y demás, luego el resto del problema es de algo más importante. Entonces lo veremos en el Consejo de Barrio, aunque, y si no está la Asociación de Vecinos de la Calzada, pues iremos allí a verlos con los vecinos para explicarles lo que podamos hacer, ¿no? También preguntan los oyentes por qué no, eso ya es cuestión de gustos o de, bueno, preferencias cada persona, ¿por qué no se vuelve a poner el mercadillo los sábados? No sé, no me lo he planteado, ¿eh? Yo entramos en que eran los martes, recuerdo que cuando se cambiaron los sábados, como bien dice, pues había gente que lo criticaba, gente que le parecía bien, pero los martes yo no percibo una buena aceptación, vamos, por parte de la gente. Sé que limita a los que están trabajando, pero no sé si para la mayoría de la gente es más cómodo. No tenemos demanda en ese sentido ni de los comerciantes. Hay una mesa de comercio ambulante que analiza estas cuestiones y no hay una demanda al respecto. Otra serie de preguntas, por ejemplo, nos dice un oyente, en primer lugar, felicitar a Isabel, vale, y su equipo por la gestión que está realizando al frente del ayuntamiento, y además quiere saber si tiene algo concretado para el arreglo del hundimiento de la carretera de Cortes. Pues vamos a ver, yo en primer lugar quisiera agradecer, porque no es habitual, su felicitación, Y como digo, es que lo estoy reiterando una y varias veces. Nosotros ahora es cuando ya el concejal me ha pasado de urbanismo todo un listado de pequeñas obras de mantenimiento, de pequeñas obras municipales, de pintura, de los colegios. Tenemos todo eso visto y bueno, y sobre la marcha iremos determinando si hasta dónde podemos llegar. Vamos, ahora mismo no le puedo concretar si no y de qué manera ni cuándo. Desde la barriada de Antonio Vega, por ejemplo, piden el pintado de las zonas públicas por parte del ayuntamiento. La barriada de Antonio Vega, pintado de la zona, pero es que estoy pensando contigo porque allí hemos pintado cuando estuvimos con lo de la verbena de allí del barrio, se pintaron casi todas las zonas de espacios públicos. De todas formas, aquí ya digo, el concejal me había dejado un listado con la multitud de actuaciones que se tienen previsto, y en la barriada Antonio Vega lo tengo como terminado. ¿Dice la zona exactamente? ¿Las zonas públicas dice? Sí, habla en general. Bueno, preguntaré por si hay alguna zona que no hayamos repasado y puede... Creo que apuntaba tal cual, hablaba de un pollete que estaba sucio. A lo mejor es que ve la diferencia con respecto a lo que se ha pintado. Puede ser que haya una zona que no puede se haya ser. Completado, a lo mejor. En la calle Segura hay jardineras que se están rompiendo y debajo aparcan coches y pasan personas. Esto es la barriada Sacrificio. Pues está contemplado dentro de las actuaciones que se van a acometer. Una pregunta para la alcaldesa, ¿para cuándo? Bueno, pues esto viene al hilo de lo que comentábamos anteriormente, de el parque del pabellón, es una pregunta que repetida. Normal. Preguntan por las ordenanzas en cuanto a los veladores, si estas se están cumpliendo en su totalidad. No hay ordenanza de veladores, hay una ordenanza que recauda por la ocupación de la vía pública. Nosotros estamos trabajando en hacer un modelo de regulación, no solo en cuantía económica, que es lo que existe actualmente, sino de regulación del espacio público para hacer compatible todo el uso de los distintos intereses, tanto de los comercios y establecimientos como de los peatones. Y estamos trabajando en esta ordenanza que es un tema peliagudo, que además tiene que hacerse con tranquilidad y bueno, y estamos trabajando en ese sentido. Como dices, es un tema muy conflictivo, además todo se nos viene a la mente algo que es muy expresivo o muy rápido de visualizar, como es la Avenida España, ¿no? Tanto. Para intentar repartir entre el establecimiento y el uso público. Así es. ¿Podrían pintar en amarillo el cruce del stop para no invadir en horas puntas? Creo que quiere decir, bueno, me imagino que como en muchas ciudades, ¿no? El centro se hace, vale, una especie de red. Mira, yo es verdad que eso me como ya como usuaria, es verdad que no se hace, no sé si a lo mejor la pintura hace que tomemos otra dinámica, pero yo sí me doy cuenta que yo muchas veces vengo además de la calle San Sebastián y a lo mejor las personas que vienen del polígono y ven que hay un atasco en la Avenida de Diputación, llegan y entran y no te dejan pasar a ti cuando si esperaran podría facilitar el tránsito. A mí no me gusta pintar mucho amarillo, pero sobre todo porque me parece feo, pero es verdad que a lo mejor es una manera de intentar de que vayamos adquiriendo ese hábito de respetar, que si no entra mi vehículo pues me quedo en un sitio donde permita el acceso a otro, ¿no? Y mira, lo vamos a considerar por si es viable. Pues esa especie de red, ¿no? Esa sí. Cuadrícula en amarillo que se sitúa para que no lo invadan los vehículos. De nuevo a la calle García Lorca, dice, en el antiguo juzgado, por la zona del antiguo juzgado está lleno de agua y hay muchos mosquitos y niños y mayores están llenos de picaduras. Así que habla de una... Sí, eso no hubo alguna denuncia que nos llegó en aquella zona y si no recuerdo mal era eso, en el edificio del antiguo juzgado, que había un montón de agua, pero que yo sepa eso ya se sacó, es decir, ya se ha quitado toda el agua que había dentro de ese edificio, que parece que estaba siendo fuente para mosquitos y demás, y aquello se limpió. Si siguen los problemas, volveré a hablar con los servicios técnicos por si tienen alguna constancia de ese asunto, porque ya como digo se supone que la fuente principal se había quitado. Zona del Ramón Corosa, en la parada del autobús, dice un oyente que hace poco procedieron a la retirada de un banco que había allí en la propia parada del autobús. La pregunta es si tienen intención de reponerlo. Eso, si es el banco de la propia parada, es competencia de Fomento, pero estuve hablando con la delegada, que tenemos previsto que venga pronto al asfaltado de la carretera de Las Cumbres, que aprovecho también de que eso es un acuerdo plenario donde el ayuntamiento le solicitó a Fomento el arreglo de esa carretera, y luego ya el ayuntamiento hace ese cargo de ella, con lo cual el dinero va a ser de todos los andaluces y el de todos los ubriqueños para esta puesta a punto, y ya el ayuntamiento será el titular de este vial. ¿Qué ocurre? Que debido a que estábamos con la finalización del curso, hablando con la delegada, nos parecía más propio esperar al fin de curso para que cuando vengan ellos a hacer el trabajo, no estuvieran los vehículos como un obstáculo a los mismos y se haga el trabajo bien y con tranquilidad. Quedé con ella que en esta primera quincena de julio intentaría venir, y dentro de las cuestiones que tengo para hablar con ella, voy a apuntármelo del banco de esta parada, y tengo también la parada de la zona del PP1, de donde cogen los escolares el autobús, porque es verdad que la parada está en pendiente, el banco está torcido, vamos, porque todo el mundo me entiende cuando ve allí que aquello es surrealista, y vamos a intentar de que esa parada sea de cue y esté en horizontal. No sea un tobogán, ¿no? Exactamente, que no estemos echados uno sobre otro. Volvemos a la barriada Sacrificio. Dice este oyente que hay dos plazoletas que son las grandes olvidadas. Imagino que se refiere a las que están más pegadas hacia la barriada del Algarrobal. Estuvimos dentro de lo que es la campaña, nos dio oportunidad, por lo menos esta que habla, a estar un poco más en la calle, y como hemos tenido aquí en este programa varias veces las peticiones en aquella zona, estuve en las dos plazoletas, es cierto que están muy abandonadas, y vamos a hacer allí un pequeño mantenimiento que será con pintura. Yo quería ir un poquito más allá, de quitar determinado mobiliario que hay, que me parece, pero bueno, en principio vamos a siquiera pintarla, vamos a ver si con el parque, el servicio de jardinería, podemos hacer alguna actuación que mejore aquellas partes, que además es precioso, y es una pena de cómo están. Me sumo a esa reivindicación. Pues desde la barriada Sacrificio hasta la plaza de los Patitos, un oyente de esa zona pide que se arregle el mobiliario urbano. Comenta que los bancos están muy deteriorados. Pues así es. Nosotros ya tenemos pedido, así que lo confirmamos, 20 bancos, que no es mucho para Ubrique, pero bueno, hay determinadas zonas donde tenemos prevista la colocación, y la Plaza de los Patitos, lo estuve hablando con el concejal, es una parte que vamos a poner, también porque allí en un periodo del curso escolar está también el servicio a los menores con actividades deportivas en el Instituto de los Remedios, y muchas veces a lo mejor los abuelos, los padres que acercan a estos niños para que estén cómodos en estos bancos esperando. Y incluso en la fuente, que también había una demanda de los vecinos de que la cambiáramos porque se agolpaban las hojas. En fin, esperamos que en esta Plaza de los Patitos pueda mejorar el mobiliario urbano. Otra cuestión, dice, quisiera preguntar a la alcaldesa que si pasó el aviso para el arreglo de la farola del callejón del Pompeo, ya que después de tanto tiempo sigue la misma situación. Pues pasé lo del Pompeo y la alcantarilla del cementerio, fueron dos partes de trabajo que di, nada más llegar al ayuntamiento y ya hace un tiempo. Así que por eso decía que me iba a interesar por la alcantarilla, pues desde luego voy a preguntar por la farola, que me dijeron que ya estaba, vamos, la alcantarilla no tenía retorno, la farola sí recuerdo que me dijo el técnico que estaba ya vista, pero bueno, algo se me escapará. Otra pregunta que se ha realizado, esto además es una queja desde hace años, ¿no? Por parte de vecinos del casco antiguo, en la calle Torre, dice, bueno, y en diferentes puntos, ¿no? Hablan de las piedras, ¿no? Que se clavan en los pies, y los carritos de bebé, los tacones, son un calvario en la zona. Dice, habla además de que el ruido de los neumáticos, de los coches al paso por las piedras, y que eso está provocando incluso que haya gente que esté vendiendo sus casas, que no aguantan el suelo. Si hay algún tipo de solución que estéis pensando. Lo hemos hablado muchas veces. Creo que lo hemos comentado ya. En este programa. Yo me uno a esa demanda, a tal punto que estamos viendo qué podemos hacer. No, por desgracia no puedo todavía. Adelanta mucho más, pero sí es verdad que la calle Torres para nosotros, la torre es una prioridad, y vamos a intentar de darle una solución a esa molestia que tienen todos los vecinos del casco antiguo. Así que estamos mirando a ver qué podemos hacer allí. Y en concreto también habla de una señal que se rompió, que indica una señal turística sobre el Peñón. Dice que se rompió, no sé, de hace unos años, no se ha vuelto a reponer y que es algo que, sobre todo para los turistas, sí, que ya han despistado. Está dado el aviso, porque además cuando estuvimos con el plan general en las distintas zonas de Ubrique, el día que estuvimos en el carril me apuntaron los vecinos de allí que había un problema también de purgas, concretamente en este letrero de San Antonio. Que dimos parte y al día siguiente ya se estaba fumigando y volví a ver el mal estado en el que se encuentra esta señalítica turística que se va a reponer, se va a sustituir. Volvemos de nuevo al sacrificio, tan activo mi vecino. Siempre lo son. Sí, por supuesto que sí. La palmera del sacrificio dice sí. Que necesita un buen pelado, un buen corte, con el viento se pueden caer las ramas en el parque. Bueno, pues esos son trabajos que controlan los técnicos del servicio de jardinería. Le preguntaré la opinión al respecto, que muchas veces a lo mejor nos parece que hay que hacerse y otras veces a lo mejor la opinión técnica es otra, pero bueno, preguntaré por interesarme y aprender también un poco más. Calle Doctor Herrero Arenas. Una vecina pregunta si se van a reponer los bancos. Sí, que quitaron también dentro de los bancos que hemos solicitado, la calle Doctor Herrero Arenas es una de ellas. Se va a ver no sé la ubicación, cómo se va a hacer, porque lo estuvimos hablando con los vecinos, tenemos nuestra propiedad de ubicación, pero bueno, se van a poner allí bancos para los vecinos y vecinas, para los ubriqueños. A nivel estético, un oyente pide que, ¿por qué no se plantan flores en las rotondas de la Patacabra? Mira, qué buena pregunta. La rotonda de la Patacabra fue objeto, por ser sincera, durante mucho tiempo por de este grupo, el equipo de gobierno. Yo la terminación a mí no me gusta, es verdad que es una terminación en chino que ocasiona problemas cuando salen al vial y puede molestar sobre todo para las motos. Estuvimos valorando con el concejal de Parque y Jardines, con nuestro compañero Andrés, para que lo viera con el servicio, si pone un tope en todo el perímetro de la rotonda para evitar sobre todo ese riesgo, ¿no? Relativo riesgo que pudiera haber. Y aprovechamos porque teníamos opiniones como en todo, ¿no? De cómo debería estar el suelo. Al final no hemos concretado en nada, es decir, tenemos ahí varias cosas, varias propuestas y estamos viendo a ver si somos capaces de ponernos definitivamente de acuerdo en lo que sea mejor también y que luego el mantenimiento lo permita y en esa fase nos encontramos. Pero alguna actuación se va a hacer sobre todo, no tanto a lo mejor de jardinería, que ya veremos, sino que de evitar, de poner un límite para que no salgan los chinos a la carretera. Un usuario del parking de caravanas de la Plaza de las Palmeras pide la limpieza de las alcantarillas y desagües de la zona. Eso, mira, yo no me recuerdo si fue yo creo que fue en el pleno, alguien nos preguntó, algún concejal de la oposición, no recuerdo bien, pero recuerdo que preguntaron sobre eso. Yo no tengo conocimiento de que eso esté atascado ni de que haya nada, pero bueno, lo preguntaron en el pleno y por tanto el concejal lo iba a mirar. Le preguntaré si ya lo tiene visto, a ver si hay algún tipo de atasco que llama la atención, la verdad. Ahora nos quedamos en la Plaza Misión Rescate. Quería saber un oyente si a ver si ponen o pide si a ver si ponen pivotes en la Plaza Misión Rescate, en la esquina del bar, para que los coches no entren en la plaza. Pero me imagino que será, a veces hay algún vehículo metido en el acerado, yo creo que se debe de llamar a la policía, aquello no está habilitado para los coches, vamos, no deben de estar. No sé si alguna vez, a lo mejor de lo que hacemos todos en Ubrique, de un minuto he visto algún vehículo en alguna ocasión, pero vamos, me imagino que será por un minuto o dos el tiempo de evacuar. No está tampoco en la zona de la plaza como tal, que a esa plaza sí queremos llevarnos los elementos de gimnasia que hay en todo el paseo del río, desde la Plaza de los Ejércitos hasta el puente de la calle Pasadilla y ponerlos en esa plaza para darle una mayor utilidad para los mayores, a ver si se animan allí a hacer ejercicio. Bueno, ya está en esa zona, pero miraremos lo del pivote por evitar a lo mejor que no sea decisión de los demás, pero en fin, que si ve un vehículo puede denunciarlo perfectamente a la policía también, que lo sepa. Hablabas al principio, ¿no?, de los trabajos de pintura, por ejemplo, que se aprovecha para realizar ahora en verano. Dice un oyente, pregunta si tienen pensado pintar en el casco antiguo, que es un sitio muy visitado por los turistas. Queremos hacerle un pintado a todo el carril. Queremos todo el muro perimetral, de manera, porque lo estuvimos viendo también, que cuando vengas y entres de Ubrique, pues puedas tener un frontal blanco, que la distancia parece piedra por lo sucio que está, pero queremos hacer pintar todo lo que es el carril, la parte del Concejo Alto, Rincón Alto, toda esa parte que bueno, que esperamos tener lista junto con la Plaza 28 de Febrero y la calle Peligro, ¿no? La escalera de la calle Peligro. A ver si lo tenemos previsto, con lo cual debemos de ejecutarlo en este verano. Una propuesta que hace un oyente sobre el posible cambio de la zona del botellón. Quería preguntar por qué no cambia el botellón a la zona de los banquitos de la piscina, que es donde va la juventud, ya que en la botellona solo queda un pub y no hay ni servicios públicos. Pues ya hay un pub, pero en el banquito ahí de la piscina no hay pub ninguno, ¿no? Yo no sé, yo entiendo que los jóvenes... y me encantaría en eso poder tener un pulsómetro real, ¿no? Y se está trabajando para ver si somos capaces de hacernos con la opinión directa de los jóvenes, porque además estas decisiones tienen que ser compartidas por ellos. Pero cambiar el botellódromo yo no lo veo, ni no soy partidaria, porque al final la concentración de ellos, que no, si no tiene servicios aledaños, servicios digo no servicios de aseo, sino si no tiene servicios adicionales a los que puedas acceder, cambiarlo de un lado para otro, no lo veo, no es por nada, sino porque se pueden provocar molestias en los vecinos, que en el otro lado no es el caso. Entonces, pues pueden estar ellos primero más tranquilos y no tener que estar yendo la policía y viniendo que en otras zonas donde vive gente, donde están los dormitorios y el ruido se puede hacer molesto y más en verano. En cuanto a servicios públicos, sí que existen en el botellódromo. Sí. Lo que no sé, digo, es si estarán rotos o, digo, por lo que dice el oyente. No, los servicios están reparados también y se abren los fines de semana, ¿eh? Lo que pasa que yo decía servicios adicionales, no como servicios de aseo. No, lo digo porque el oyente, ¿no? El oyente decía, ya que la botellona solo queda un pub y no hay servicios públicos. Sí hay. Sí, hay. No sé si ahí están, vamos, en eso también se estuvieron reparando, están abiertos y preguntaré, ya por hombre, si lo dice será por algo, voy a mirar si hay alguna cosilla, pero que los hay. Otra cuestión más, ¿cuándo van a arreglar la plaza de Francisco Fernández Ordóñez, que está totalmente abandonada? Digo, porque lo comentamos, es una cuestión. Qué alegría, menos mal que fuimos en eso agudos, ¿no? Porque lo teníamos muy claro que esa plaza, antes de entrar al gobierno municipal, merecía un esfuerzo para ponerla en condiciones, y lo hemos metido en los planes provinciales. Y como decía, cuando se nos aprueben, ya les explicaremos a los vecinos, al menos de allí, el proyecto, y hablaremos con ellos de todo lo que queremos luego poner. Y una queja que nos hacen desde las naves nido, de la zona franca. Si dice naves nido, tienen que referirse a la zona franca, a las que ha realizado la zona franca. Si un trabajador de las naves nido, y aquí no se puede parar de calor, no hay respiración ninguna y los aires no tiran lo suficiente, y pregunta si desde el ayuntamiento se puede hacer algo. Es decir, no es competencia nuestra. Si quiere presentar, si no quiere presentar una instancia al ayuntamiento, si él no se quiere dirigir directamente a la zona franca, que además es con la que habrá firmado el contrato de alquiler, nosotros no tenemos problema en que una vez que veamos la instancia, remitir la zona franca, como él prefiera. Yo creo que es algo que depende de él. Por cierto, que lo del plan general, que no hemos podido abordarlo con el tiempo merecido, decir solo un par de cuestiones. Si el avance, es decir, el plan general es una prioridad para este equipo de gobierno, durante los 4 últimos años no se hizo nada hasta los 2 últimos de la legislatura. Es incierto que se haya trabajado en el plan general, por lo menos de cara a los demás, y sobre todo porque era una condición de uno de los grupos para el gobierno, ¿no? Que le decía que no contemplaran la redacción del plan de general para apoyarle los presupuestos municipales. Hubo un cambio por parte del equipo de gobierno que permitió en los 2 últimos años abordar el avance, pero que no llegó, y decirle que este equipo de gobierno entró en junio de 2015 y en diciembre de 2015 estaba aprobado el avance del plan general y con un nivel de participación bastante amplio. Pues eso sobre, ya decimos, una última cuestión. Hablando del payback y de temas que se han quedado fuera, podemos aprovechar además para algún otro apunte, digo, porque había muchísimas cuestiones de actualidad. Ya hemos completado todas las preguntas, que eran unas 40 más o menos, así que hemos ido en ese sentido hemos ido respondiendo a todas esas cuestiones. Por Facebook veo un comentario, Isabel, los malecones del Caldereto no se pueden pintar. Hace este comentario un oyente a través de Facebook. No sé si bueno, pues por algún tema en concreto. No, será que será una propuesta a lo mejor, ¿no? O a lo mejor si no se pueden pintar. Será que aprovechemos a lo mejor que vamos a ir por ahí. Bueno, los malecones del Caldereto están en todo lo que digo. Es decir, nosotros lo que queremos pintar todo el muro del carril y los malecones del Caldereto. Es decir, toda la continuidad del camino en definitiva para que se nos entienda. Lo mismo a los oyentes que los signos de interrogación, pues si no es complicado, pero es cierto que la intención sería esa del oyente de preguntarnos si no se pueden pintar esos malecones. Hemos llegado al final de las preguntas. Había una serie de temas que se nos quedaban en el tintero. Yo voy a hacer otra cosa. Al contrario, mira, yo quisiera compartir con los ubriqueños y ubriqueñas que me llamó poderosamente la atención y no me podía imaginar hasta qué punto entrar en el gobierno de junio de 2015 fuera casi como haber entrado en junio de 2003. Estamos viendo casi los mismos problemas que existían en el 2003, sin ningún tipo de solución en estos 12 años, y lo digo así de tajante. ¿Por qué? Porque volvemos a estar, además esta mañana hemos estado reunidos con los representantes sindicales hablando de relación de puestos de trabajo, seguimos hablando de la variante de este municipio, seguimos hablando del plan general, que por cierto nos ha llegado ahora el reintegro de la subvención que se le exigió por parte de la Junta de Andalucía a los que paralizaron el plan general del ayuntamiento, por haberlo paralizado y porque el ayuntamiento concurrió a esa convocatoria de ayuda, y ahora este equipo de gobierno tiene que abonar los 42.000 euros de la parte de subvención que pagó la Junta, que dio la Junta de Andalucía, porque otros lo paralizaron. Situaciones como la de la estación de los amarillos, una situación en la que los adjudicatarios están solicitando la revisión de sus condiciones del pliego porque la situación económica no es como estaban. Estamos abordando cuestiones como la liquidación de biorreciclaje, que no me salía. Es muy triste, ¿eh?, que este ayuntamiento tuviera en el 2003 una adjudicación de un servicio claramente firmado y contrastado, ¿no?, por decirlo de cierta manera, como tiene hoy día con Básica, venció en el 2008, si no me falla la memoria, y por estos que son tan formales y tan propios, que miran tanto por el dinero de los ubriqueños, eso se fue prorrogando un año más y otro más, en vez de cerrar y liquidar ese servicio, y en el 2015 tenemos verdaderos problemas con los adjudicatarios de aquellos servicios para terminar la liquidación. Y dentro de esa liquidación está una parte, por ejemplo, que el anterior alcalde le ha dado documentación parcial a los vecinos de Las Palmeras con los 100.000 euros que Biorreciclaje iba a poner para el arreglo de Las Palmeras. Miren, yo de verdad reitero la seriedad de los grupos municipales, especialmente al caso alcalde hasta hace un año. Yo le invito a que por una vez haga un ejercicio de responsabilidad, sin mirar su ombligo, sino de transparencia y claridad con el ciudadano. Le da ese papel donde viene que el alcalde solicita Biorreciclaje en el año no sé cuánto el arreglo de la Plaza Palmera por 100.000 euros, pero no le da más nada, ni le explica más nada, que estuve con aquel vecino. Le da ese papel y además le dice que puede ir al juzgado a denunciar porque la alcaldesa no ha cometido una obra que ya estaba cerrada por el anterior alcalde. Yo le dije, y me sirve para el resto de vecinos, que si hay algún concejal de este ayuntamiento que invita a un vecino y a los juzgados, que sea el concejal el que vaya, ¿eh? Que si alguien que tuvo responsabilidades cree que yo estoy haciendo algo que no debo, que sea valiente, que vaya al juzgado y no mande a un vecino, empezando por ahí. Y decirle que esos 100.000 euros no se podían gastar como el señor alcalde quería, que yo no dudo de su buena voluntad, pero no cuenta a los vecinos lo que los servicios técnicos, los servicios jurídicos le dicen después de que esa obra no se puede realizar. ¿Por qué dejamos a mitad la información? Yo entiendo que uno tenga que defenderse, ¿eh?, o tenga que defender su gestión o su falta de capacidad o su lío, ¿eh?, porque no son personas serias, hoy te dicen una cosa, mañana otra, esto va por aquí, esto va por allí, y tienen verdadero engorro en la gestión municipal. Hombre, un poquito de seriedad. Biorreciclaje tenemos, no solo los 100.000, aquí hay acumulado amortizaciones de equipo que se han estado pagando por parte del ayuntamiento y no están metidas en la liquidación de biorreciclaje. Aquí estamos hablando de compensaciones que tuvo el ayuntamiento cuando se incorporaron servicios de otros municipios hace 6, 7 años. Que se pueden imaginar la idea que puedo tener yo de lo que se ha producido. Y estamos en esa fase de quitar el engorro que estos buenos gestores le dejaron al ayuntamiento de Ubrique. Y es un pico, ¿eh? Es un pico de dinero. Cuestiones como Callejón de las Mocitas, una obra que parece que se culminó con tranquilidad, que ha tenido un exceso de unos 9.000 euros que ha tenido que absorber este ayuntamiento porque no había claridad si era por parte de los vecinos, si era parte del ayuntamiento, si eran los vecinos afectados, si era. Hemos tenido multitud de tiempo con los vecinos del Callejón de las Mocitas para intentar aclarar este tema. Y a lo que le invito a todo el mundo, los ayuntamientos, por mucho que los políticos, digamos, nos pronunciamos por papeles, si es que aquí donde no hay un papel, por eso yo le digo a la gente, usted está muy bien que le mande, pero presente el papel, porque sin el papel es como si usted no hiciera, entre comillas, nada. Y tenemos una serie de situaciones que la verdad que a mí me sobrepueden. No es por nada, porque le estamos dedicando mucho tiempo a cuestiones que deberían estar resueltas. Yo no sé, de verdad, esos planes de empleo que también se dice que se dejaron y dónde están, cuando se dicen que hay tantos millones y dónde están. Por favor, ¿se puede ser un poquito más claro? ¿Se puede precisar un poquito más? ¿Puede presentar usted como grupo un papel en el ayuntamiento que nos diga por dónde tenemos que ir, ya que a mí no me lo cuenta? Porque, hombre, si usted tiene la solución para resolver un problema de los vecinos, si usted el Cine Capitol dice que lo tiene cerrado, que lo tiene visto, ¿por qué va a esperar 3 años cuando lo voten? Preséntelo ya, hombre. Preséntelo ya a este equipo de gobierno y yo diré, lo ha presentado quien lo haya presentado y vamos a arreglarlo. De verdad, porque yo estoy teniendo conversaciones con ese titular, estamos viendo las posibilidades, pero yo no tengo una resolución hoy día. Si hay otro grupo que la tiene resuelta, como desde 2011 decía que lo tenía resuelto y estamos en el 2016, pero bueno, que si lo tienen, por favor, mire usted por el municipio, mire usted por Ubrique y usted dice que usted es el que lo ha hecho. Y yo le doy ese reconocimiento, pero hagámoslo, no esperemos a 3 años. En definitiva, que estamos en la vorágine de estar resolviendo problemas enquistados de muchos años y que son verdadero esfuerzo, verdadero tiempo y problemas importantes. Así que esas herencias que tanto se reniegan y que yo estoy intentando de no entrar en profundidad, si se quiere hablar de cómo está el ayuntamiento hoy día, yo, si hay algunos que me echan el guante, yo entro a explicar cómo está el ayuntamiento de Ubrique hoy día. Hombre, y a lo mejor no tenemos que hacer tanto alarde ni sacar tanto pecho. En algunas cosas sí y en otras no, como todo, pero hay situaciones realmente tremenda. Decir que básica las instalaciones, que ya tenemos la mesa de contratación para culminarlo junto con el camión, que fue una iniciativa de no sé quién. No, hombre, usted lealtad. Los grupos municipales estuvimos viendo todos, incluido el equipo de gobierno que estaba y el resto, de cómo se iba a prestar servicio, que el que gobernaba quería hacer una concesión privada, que nos costó un montón de tiempo, de meses, el que se convenciera que la mancomunidad era la solución, que básica, una empresa pública al 100%, era la respuesta que Ubrique merecía. Hombre, no diga usted que gracias a usted, que sí, que su parte, por supuesto, que fue el que lo llevó, pero el resto de grupo, un poco de lealtad con el resto de gente, yo es lo que pido. Y no busquemos ese politiqueo fácil de obviar lo que los demás hicieron. Yo siempre le doy el sitio a los demás y espero seguir haciéndolo. Y espero que el mío se me dé también, ¿eh? Y bueno, en definitiva, que básica las instalaciones, vamos a tener la mesa de contratación mañana junto con la del camión. Y esperemos que de aquí a poco empecemos. La depuradora, que lo saben los grupos, que no saben que están. Mira, la depuradora, esta alcaldesa, hace muy poco, además, hace bastantes meses, dijo que la Junta de Andalucía se ha comprometido en este año a hacer la redacción del proyecto, que es lo que no se entiende. La Junta está redactando el proyecto de la ampliación de la depuradora de Ubrique. Cuando tengamos el proyecto, pues iremos a la siguiente fase, que es a la ejecución de la obra. Lo que el ayuntamiento está esperando ahora mismo, saber si tenemos que ampliar el espacio, la superficie de la depuradora, que tenemos que hacernos con más espacio, pues como comprenderán los ubriqueños y ubriqueñas, el tiempo de ejecución de ese proyecto que se está elaborando en este 2016, que no se sabe dónde está, no, que se está elaborando en este 2016, pues tardará un poco más en hacerse porque la tramitación para hacernos con el espacio disponible va a ser algo más arduo, pero eso lo deben de saber. Podrán decir que les parece lento que lleguemos y que en menos de un año se esté redactando el proyecto de la depuradora, que a ver cómo se defiende, pero bueno, no diga usted que no sabe cómo está, que los ubriqueños estamos pagando, que la Junta. Pero quiere concretar que usted no es un ciudadano que está opinando sobre algo que no conoce. En fin, esto también por parte de la depuradora para que la gente lo supiera. Campamento juvenil, que también parece que entramos el equipo de gobierno anterior, con el equipo de gobierno anterior, la Junta de Andalucía dio una cesión a los scouts de Andalucía con el equipo de gobierno anterior. Y parece que nosotros, el equipo de gobierno actual, no informamos de lo que hay en el campamento. Mire usted, pero si se adjudicó estando usted, ¿cómo que usted no conoce lo que se hizo? Pues bueno, muy mal por su parte, porque además era alcalde. Yo le tengo que decir a los ubriqueños y ubriqueñas que esa situación estaba ya concedida, que estuvimos hablando con la Junta de Andalucía y era irrevocable esta decisión porque ya estaba decidido, y nosotros podemos informar a los ubriqueños y ubriqueñas que el campamento está tramitando la licencia de utilización, que ya creo que se le va a comunicar en breve el informe favorable, se le va a dar la licencia de utilización y está tramitando la calificación ambiental, porque es una instalación que para la apertura o para la licencia de actividad necesita la tramitación ambiental, que se está en ello. Ya está, digamos eso, informemos a la gente sobre lo que hay, y si alguno no tiene claro que me pregunte, que yo estoy encantada de explicarle las cosas, pero que son cuestiones que nosotros nos encontramos, y en estos meses puedo decir lo que se ha hecho, ¿no? Y el campamento juvenil está también en ese trámite. Pues eso, dentro de una amplia batería de temas que además hemos ido abordando a lo largo de todo el programa en el día de hoy, porque han sido muchas y variadas, más de 40 las preguntas de los oyentes. Simplemente por finalizar, un apunte más. Hoy se ponían a la venta las entradas del concierto de, pues en este caso Manuel Carrasco, el día 11 de septiembre. Y el dato que manejamos por aquí ya es que en las dos primeras horas... 1.000 entradas ya se habían vendido, o sea, una sexta parte de lo que en sí. Las dos primeras horas. Se tenía previsto, para que la gente también lo sepa, inicialmente con 4 puntos de venta son 4.000 entradas en total. Había 1.000 entradas, 500 de cada tipo, 500 de ruedo, 500 de grada en cada punto de venta. Y en función de cómo se fueran agotando en esos puntos, pues se iría llevando algo más. En torno, sabemos que son las entradas, en torno a las 5.400, las 5.800 entradas, lo que se van a hacer total. Y la verdad que ha tenido gran acogida y que bueno, que hemos puesto un amplio horario a la venta para que la gente, dentro de lo que se pueda, no tenga que estar en largas horas de cola y que animarle en ese sentido a los ubriqueños, que hoy jueves, que es laborable para todo el mundo, y mañana viernes va a haber tiempo, entiendo, de poder hacerse con su entrada y al fin de semana para facilitar a los ubriqueños que están fuera y a la gente que está fuera, es decir, porque cuando tú facilitas al de fuera, facilitas al ubriqueño y al de Arco y al de Prado y a cualquier otro, ¿no? Entonces que yo creo que no va a haber problema en que puedan acceder a su entrada, y gracias también a los ubriqueños y ubriqueñas por esta gran acogida, que es un riesgo que este ayuntamiento ha asumido a pulmón, valorado, hombre, y entendiendo de que es un artista que tiene un gran respaldo, que en el peor de los escenarios puede ser un coste asumible por el ayuntamiento, pues nos hemos embarcado en esta gran iniciativa, ilusionante y valiente, y esperemos que salga bien, gracias, como decía, al respaldo de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias a los oyentes también que nos han dejado sus preguntas. Muchas y gracias. Por seguirnos en este espacio. Gracias a la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, por habernos acompañado en el día de hoy en este espacio Cosa de Todo, en el que participaba el equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Radio Ubrique, tu radio. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs.